yo creo que puede conducir, no sé, esto no lo vamos a definir nosotros, pero creo que puede conducir a un conflicto de poderes, porque claramente el Departamento Deliberativo se está metiendo en temas que son de injerencia exclusiva del Ejecutivo, que por eso es que nosotros lo queremos plantear, por eso hicimos la fundamentación legal para que el resto de los bloques sepa qué es lo que está pasando y en qué se pueden estar metiendo. Porque nos parece, perdón, nos parece muy improvisado largar el tratamiento de un tema así tan alegremente como que prorroguemos y vemos o después esperamos a ver qué pasa. Si nos vamos a comportar de acuerdo a lo que marcan las normas, que es como debemos hacerlo, hagámoslo nosotros y la conducción del Consejo y el resto de los bloques.